Ha envejecido el joven y hasta la tierra, que entonces me sonreía, se ha tornado distinta. Adiós, se separa de mí y retorna a ti mi alma cada día, y lloran por ti mis ojos, para que allí, donde te demoras con claridad, vuelvan a mirar. El ruido es el mensaje. Thank you. Es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you. Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje.

Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.